Servicio Humorístico de Radionauta. Hola, hoy un nuevo micro junto al doctor Gustavo Razzeleta, quien es fundador de la Asociación de Risoterapia de la Ciudad de La Plata, ¿no es cierto? Exactamente, José Luis. Bueno, doctor, cuéntenos cómo es esto de la risoterapia. Bueno, se trata de aprender a reír para sobrellevar situaciones de la vida, usted me entenderá, sobre todo situaciones traumáticas. Ah, pero qué interesante. ¿Y qué ejemplos podría dar? Bueno, hoy traje un audio en donde escucharemos cómo se transita una situación sin la terapia y luego cómo se transita con la risoterapia. Excelente. Si le parece, escuchemos el primero. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se me murió el perrito! ¡Mamá! ¡Ah! Ahora escucharemos cómo el niño vive la misma situación luego de haber realizado nuestra famosa terapia. ¡Oh, doctor! ¡Esto es realmente fascinante! Sí, José Luis. No solo es fascinante, sino que además hace que en las familias no haya conflictos. Los únicos conflictos que hay es cuando alguien se tienta de noche con las pesadillas. Bueno, doctor, seguiremos charlando de esta terapia en los próximos micros radiales. Me parece muy bien, José Luis. Y nunca olvide que la risoterapia nos ayuda a vivir. Servicio Humorístico de Radionauta. Sí, yo quería decir, yo soy una señora antigua, y venía a quejarme de todo, aunque me cae muy bien usted. Pero cuando entré, vi este lugar, un centro cultural talento, dejó... Vamos a escuchar un llamado de un oyente. Hola, soy la señora antigua. Y llamaba para pedir una canción. Quería pedir Whisky o mejor, la versión de Metallica puede ser. Gracias, señora antigua. Ay, qué parecida a mi hermana. Elizabeth se llama. Es mi hermana más grande. Siempre tuvieron preferencia por ella. Siempre igual yo la quiero porque es mi hermana. Servicio Humorístico de Radionauta. ¿Qué tal? Buenas noches, pizzería. Hola, sí, te llamaba para hacerte un pedido. Sí, ¿qué tal? Hola. Un pedido. ¿Qué querés pedir? Decime tu pedido. Una pedido. Una docena. ¿Pero de empanadas? Como que se corta. Una docena de empanadas. Para llevar todo. Dos de queso. ¿Dos de queso? De jamón y queso. Hola. Hola, sí. ¿Dos de jamón y queso? Sí. Dos de carne. ¿Cuántas vas a llevar, me dijiste? Dos de carne. Dos de humita y hola. Hola, sí. Hola. Dos de humita. ¿Cuántas dijiste que me iba a llevar? Hola. ¿Dos de humita? Sí, dos de humita. Dos de ¿Pero cuánto me dijiste que iba a llevar? Una docena. Hola. Hola, sí. Bueno, yo hoy venía caminando y preguntaba, ¿cuáles son los animales más lindos? Justo me tocaba hablar a mí de esa columna, gracias que la trajiste a tema. Yo tenía un... ganas de escribir anoche un poquito sobre los animales más lindos, más tiernos. ¿Cuáles son los animales más lindos? Como vos tenés tus canciones, yo tengo un poquitito de vergüenza. Pero, ¿quieres que vamos a hacer una canción de animalitos lindos? ¡Animalitos lindos! Yo para palmas, mí, palmas. De gatito. Y si tiene la carita chatita. Y te mira con ojitos. Si tiene la carita chatita, mucho mejor porque nos hace más tiernos y con los ojos más grandotes y mucho más. A mí me gustan así. Y si yo tuviese una gatita que no me pondría. ¿Tiernecita o...? Me sabe a vacío. Tiernecita. Palmas. Tiernecita. ¡Qué linda gatita! ¡Te vamos! Esto fue un aporte del Servicio Humorístico de Radionauta.